Estos son los titulares del viernes 12 de abril. Japón, Estados Unidos y Filipinas celebran su primera cumbre trilateral. Israel se prepara ante posibles represalias a raíz del ataque a la embajada de Irán en Siria. Presentan cargos penales por robo contra el exintérprete de la estrella japonesa del béisbol, Ohtani Shohei. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El jueves, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reunieron para celebrar la primera cumbre trilateral en la historia de los tres países. Biden dio la bienvenida a sus homólogos a la Casa Blanca y dijo que quiere llevar la estrategia indo-pacífica trilateral a nuevas cotas. Hablaron de diversos temas, desde la seguridad energética hasta los proyectos de infraestructuras y la seguridad marítima. Biden dijo, si nos unimos podemos forjar un futuro mejor para todos. Kishida manifestó, Japón, Estados Unidos y Filipinas son naciones marítimas conectadas por el Océano Pacífico y son socios naturales. Por su parte, Marcos afirmó, afrontar los complejos retos de nuestro tiempo requiere esfuerzos concertados por parte de todos, la dedicación a un propósito común y un compromiso inquebrantable con el orden internacional basado en normas. Los líderes coinciden en que Filipinas está sometida a presión en su zona económica exclusiva, por lo que califican de tácticas agresivas por parte de China. Efectivos de Estados Unidos, Japón y Filipinas, así como de Australia, realizaron esta semana un simulacro conjunto en el mar de la China Meridional y planean volver a hacerlo en los próximos meses. Los líderes también acordaron que los miembros de la tripulación de guardacostas japoneses y filipinos entrenarán y sincronizarán su trabajo con el de sus homólogos de Estados Unidos en un buque de este país. El presidente Biden declaró que los compromisos de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos y que están iniciando una nueva era de asociación. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que Israel mantiene su guerra en la Franja de Gaza, pero que se está preparando ante posibles ataques en otras áreas debido al riesgo de una represalia por parte de Irán a raíz de un ataque aéreo contra la embajada de ese país en Siria. El jueves, durante una visita a una base aérea en la zona central de Israel, Netanyahu dijo, «Dañaremos a quien nos dañe». Agregó que Israel está preparado para satisfacer todas sus necesidades de seguridad. Tras el ataque a la embajada de Irán en Damasco el 1 de abril, existe la posibilidad de una represalia iraní contra Israel, pese a que este país no se ha atribuido la responsabilidad. Siete mandos militares, entre ellos comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, perecieron junto con seis civiles sirios. Irán culpa a Israel del ataque y ha puesto de manifiesto su intención de tomar represalias. La cadena de noticias Bloomberg citó a varios funcionarios indicando que Estados Unidos y sus aliados creen que son inminentes los ataques iraníes o de sus fuerzas subsidiarias contra objetivos militares y gubernamentales en Israel. Mientras tanto, cientos de personas protestaron en Jerusalén por la retirada de la mayor parte de las fuerzas israelíes del sur de la Franja de Gaza. Israel sostiene que esto forma parte de los preparativos para ofensivas terrestres en Rafa. Los manifestantes coreaban, «Empiecen ya la operación terrestre en Rafa». Uno de ellos dijo que era un error retirar soldados del sur de la franja. Agregó que Israel debe seguir luchando contra Hamás hasta que ponga en libertad a los rehenes y se restablezca la seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a las naciones que mantienen relaciones amistosas con Irán a que digan a los dirigentes de este país que no sigan intensificando las tensiones en Oriente Próximo. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, declaró a la prensa el jueves que Blinken había mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de China, Turquía y Arabia Saudí. Miller dijo que hablaron de la preocupación por las posibles represalias de Irán hacia Israel a raíz del ataque aéreo contra la embajada iraní en Siria. Señaló que Blinken ha insistido en que una mayor escalada de este conflicto no solo perjudica a Israel, Irán y otros países de la región, sino a todas las naciones del mundo. Añadió que Blinken les ha dicho que serviría a sus intereses utilizar su relación con Irán para enviar el mensaje de que Teherán no debe intensificar los conflictos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Fiscalía Federal estadounidense presentó cargos penales contra el exintérprete de la estrella japonesa del béisbol, Ohtani Shohei. Acusa a Mizuhara y Pei de haber sustraído más de 16 millones de dólares de la cuenta bancaria de Ohtani. Este delito conlleva una sentencia de hasta 30 años en prisión. Según la Fiscalía, sin el consentimiento ni el conocimiento de Ohtani, Mizuhara transfirió el dinero para pagar deudas de juego. La Fiscalía describe al beisbolista como una víctima y agrega que Mizuhara le había ayudado a configurar la cuenta y que después había cambiado la información de contacto para tener acceso a ella. Finaliza señalando que probablemente Mizutani haga una comparecencia inicial en un tribunal de Los Ángeles en un futuro cercano. Una nueva agencia de artistas, que sustituye a la desacreditada Johnny & Associates, empezó sus operaciones a cabalidad con un concierto en el que participaron sus representados. Stato Entertainment abrió una página web oficial el miércoles para declarar el inicio de sus actividades y hacer pública su estructura empresarial. Ese mismo día realizó su primer concierto en el estadio Tokyo Dome. La agencia fue fundada en octubre pasado para hacerse cargo de los artistas de la desaparecida Johnny & Associates, que cayó en desgracia después de que se revelara que su difunto fundador, Johnny Kitagawa, había cometido abusos sexuales. Johnny & Associates cambió su nombre a Smile Up. Esta última está pagando indemnizaciones a las víctimas de Kitagawa. Se dice que un total de 973 personas han presentado demandas. A finales de marzo se había llegado a acuerdos de pago con 356 de los reclamantes. Stato Entertainment afirma no tener relación de capital con Smile Up. Sin embargo, esta última se halla a cargo de la gestión de los clubes de fans de los artistas de Stato, incluyendo el cobro de las tarifas de admisión y de membresía. La nueva agencia no ha aclarado cómo separará su gestión de la de Smile Up. Y el ex luchador de sumo, Akebono Taro, el primer yokozuna o gran campeón nacido fuera de Japón, ha fallecido a los 54 años. Akebono, oriundo de Hawái, entró en el mundo del sumo en 1988 y ascendió al rango más alto de este deporte en enero de 1993. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.